Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por estar aquí hoy nuevamente sin ningún percance. Gracias por todos los que ya estamos aquí, los que están llegando, y permite, oh Dios, que saquemos provecho del estudio que tenemos para esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, ustedes tienen en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Hoy vamos a tomar el capítulo 3 de Eclesiastés, versículos 1 hasta el 9. Difícilmente podamos ir más allá. Capítulo 3 de Eclesiastés, después de Proverbios, ustedes verán que están los Salmos, Proverbios y después viene Eclesiastés. Para aquellos que son bastante nuevos en el asunto de la palabra y no saben dónde ubicar el libro de Eclesiastés. ¿Todos ya tienen abierta la Biblia? Bueno, voy a leer. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hasta aquí la cita bíblica, espero que ustedes todos tengan presente lo que acabamos de leer. Ahora sí vamos directamente, ustedes tienen el bosquejo, que es bastante bien, bastante completo. Este es el bosquejo, es el número 65 y está a ambos lados bastante bosquejado, es decir, amplio, mejor dicho, no tan bosquejado, sino con cierto tipo de detalles. Cuando yo leí ese texto dije, ¿qué hay para así? Ya está todo dicho. Ya está todo aquí. Eso es verdad, que hay tiempo para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de enfermedad, tiempo de salud, tiempo de destruir, tiempo de construir. ¿Qué se puede sacar de aquí? Y comencé a pensar. Y de verdad hay mucho para nosotros. Por ejemplo, comienza el asunto en el versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Nacer, morir, plantar, arrancar. Cuatro cosas. Ahora, toda persona que ha nacido ya hizo uso del tiempo de nacer. El próximo tiempo relacionado con el nacer será tiempo de morir. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Qué pregunta, ¿no? La mayor diferencia es que el que nace no ha tenido ningún control sobre su nacimiento. Pero con el tiempo va a morir. Y aquí es donde puede tener control. Claro, porque depende de cómo muera. No estoy hablando si usted va a morir por enfermedad, va a morir joven o mayor, o va a morir de pie o sentado o acostado. No es eso lo que estoy diciendo. ¿Cuál va a ser su condición delante de Dios? Y luego, porque por supuesto después vamos a ampliar un poco esto, porque dentro de, entre uno y otro, hay otro nacimiento. Así que en el nacimiento físico, usted no tiene nada que ver. Sus padres tienen que ver, no usted. Pero el nacimiento más importante también tiene su tiempo. Y veremos un poco más adelante. La segunda pareja de palabras es plantar y arrancar. Todos entendemos qué es arrancar y que arrancar es lo opuesto a plantar. Usted tiene una plantita, o usted planta una pequeña plantita y luego no le gusta, usted la arranca. La diferencia es clara. Ahora, ¿qué lección espiritual tenemos de esto? Usted y yo, si somos cristianos, hemos vuelto a nacer. En algún momento, entre la cuna y la tumba, esto debe ocurrir si queremos ser salvos. Y vamos a Juan, Evangelio de Juan, 1, 12 y 13, y luego 3, 3 y 6. Ustedes tienen seguramente en su bosquejo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y escuche esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto está en Juan 1, 12 y 13. Bueno, pasando ahora a Juan 3, vemos esto. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay otro texto que habla sobre esto que llamamos el nuevo nacimiento, donde tiene usted que establecer el tiempo, si quiere. Si usted no quiere nacer de nuevo, alguien muy bien lo dijo, el que nació una vez, morirá dos veces. El que nació dos veces, morirá una vez. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, si usted solo nació físicamente, usted tiene dos muertes. La muerte espiritual y la muerte física. O mejor aún, la muerte física y la muerte eterna. Hay tres muertes en total, la espiritual, la física y la eterna. Si usted nació solo físicamente y no nació espiritualmente, le esperan dos muertes. Una, la física, la que conocemos muy bien. La otra, la muerte eterna. Ustedes saben muy bien que en el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 20, se habla acerca del gran trono blanco, donde los que no hayan nacido del Espíritu, como dice Juan, dice tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3, tendrán que enfrentar la muerte eterna. Las hay tres, física o espiritual, en este orden, física y eterna. Si usted nació una vez, espere morir dos veces. Estando aquí, un día usted va a dar el último pataleo y dirán, oh, mano. Y será cierto, habrá muerto. Y eso solo le llevará a la otra muerte, que es la condenación eterna. Así que piense bien, mejor nazca dos veces para morir una vez, que es inevitable, la muerte física, y no conformarse con un nacimiento para morir dos veces. Vayan ahora a 1 Pedro 1, 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, renacer quiere decir volver a nacer, siendo renacidos no de simiente corruptible, que es el nacimiento físico, eso es corruptible porque el cuerpo muere y se corrompe, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, es la palabra que hace que usted nazca de nuevo. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ustedes se imaginan, pueden pensar un poco por qué hay tantos que se oponen, religiosos por supuesto, para que no se lea la Biblia. Aquí adelante hay mucho lugar, hermano. ¿Por qué? Porque la persona que lee la Biblia va a entender que necesita nacer de nuevo del Espíritu Santo. Y hay alguien que está interesado que esto no ocurra con usted. ¿Quién será? ¿Aña? No, hay alguien mucho más grande que él. Satanás no quiere. ¿Cómo le dicen en guaraní? Aña. Aña y... ¿Qué están haciendo allá? Y bueno, es un hecho. que él no, él quiere. ¿Y por qué Satanás no quiere que la gente se convierta? ¿Por qué no quiere? Pues, dice la hermana, porque quiere poblar el infierno. Claro, quiere una población grande. Y cada vez que una persona se convierte, es uno menos para su reino. Y él quiere, y él sabe. Y él no tiene problema para creer que usted solamente puede ser salvo mientras está en su cuerpo. Una vez que usted muere, ya no hay más posibilidad alguna para que usted se salve. Ahora, hay otra cosa. Estamos hablando de nacer. Pero también, en cierto modo, aplicando espiritualmente lo de tiempo de nacer y tiempo de morir, en cierto modo, nosotros hemos muerto. Es decir, somos salvos y hemos muerto. Vayan a Romanos 6, 10 al 14. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy en Romanos 6, 10 al 14. Vamos al 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo, porque el cuerpo sigue siendo mortal, un día vamos a morir, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, cuando Salomón dice tiempo de nacer y tiempo de morir, desde el punto de vista espiritual, nosotros también nacimos de nuevo el día que recibimos a Jesucristo y al mismo tiempo morimos para la vieja vida. Eso es llamativo. Así que, vida y muerte, aún desde este punto de vista, ocurre en nuestra vida. Luego, plantar y arrancar. Bueno, el cultivo de algunas plantas ya no tenemos que continuar desde un punto de vista literal, porque somos nuevas personas. Mucha gente hace muchos años, aún y especialmente en, por ahí en 1930, cuando ya había olor a pólvora de guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, muchos salieron de Europa y muchos de ellos fueron a América del Sur, especialmente a Argentina. Entre ellos, muchos evangélicos. Yo conocía a muchos bautistas. De ahí que el evangelio llegó a nuestra casa, porque mis padres nacieron en Argentina, no eran europeos. Mis abuelos, por ambos lados. Pero ellos no, eran inmigrantes muy antiguos que vinieron a Sudamérica en el año 1900, hace más de 100 años. Bueno, cuando llegaron los inmigrantes, en ese país, en este caso en Argentina, lo que mejor rendía en términos de dinero era cultivar tabaco. Porque no había otra cosa que se podía hacer. La otra cosa que era mucho menos rentable era la madera. Aserrar madera y vender madera. Siempre eso tuvo cierto precio, pero no tanto como el tabaco, porque se exportaba el tabaco y todo eso. Ahora vinieron ellos y dijeron, no, nosotros no vamos a plantar tabaco. Estamos en contra de eso y no vamos a producir tabaco. Y ya está. ¿Y qué creen ustedes? No prosperaron. Muchos de ellos, personas que yo conocí, yo era un niño, pero conocí a las personas mayores lo que estaban contando, no tenían más que lo mínimo para comer y lo mínimo en ropa, porque estaban pobres, no trajeron prácticamente nada consigo, virtualmente huyeron de Europa. Bueno, iban y aserraban madera con ese sistema de una sierra grande que hacían así, y aserraban, uno se paraba ahí arriba y te... Eso sí que adelgaza, eso no hay problema. Y alguien quiere tener buena cinturita, eso sí que cansa, eso sí que es ejercicio. Yo lo hice cuando muchacho. ¡Ah! ¡Cómo duelen los hombros y todo eso! Ellos hacían ese trabajo. Y claro, totalmente transpirados y todos, y sucios. iban al, por la noche para tener estudio bíblico, pero no van a ir así sucios. Iban al arroyo, lavaban su ropa, exprimían, se ponían y se iban. Eso sí que es estilo. Y no los dejó el Señor. Cuando nosotros hablamos de arrancar, plantar y arrancar, es verdad que tenemos a hoy, aún hoy mismo. Por ejemplo, hay gente casi cada día, las noticias nos hablan de cierto tipo que estaba sembrando drogas, marihuana o algo así, y fue sorprendido y todo esto, y que luego fue llevado a la cárcel y cosas por el estilo. ¿Por qué la gente cultiva eso? Díganme ustedes. ¿Por qué cultivan eso? Porque rinde dinero. No importa el riesgo, pero ellos igual lo hacen y saben que es muy riesgoso. ¿Cuántos han habido que tragaron bolsitas de plástico con eso? Y luego les reventó para llevar a otro país. Y claro, se murieron. Pero en días pasados se supo de un tipo que las autoridades de inmigración, no me acuerdo en qué país, sospecharon que tenía y le hicieron radiografía y ahí estaba, adentro, las bolsitas con marihuana. O lo que fuera, estupefaciente, lo que fuera. Tiempo de arrancar, de plantar y de arrancar. En una época, cuando uno no era cristiano, cualquier cosa sembraba. Y no importa que perjudicaba a alguien, mientras dé dinero. Pero llega un momento que uno dice, no, esto no más, lo arranco. El solo hecho de no plantar es equivalente a arrancar. ¿Qué en cuanto a lo espiritual? El cristiano arranca algo también. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que arrancar? El vocabulario que en el mundo usaba. Y una vez se quiere decir algo, casi dijo y no dijo. Dice, soy cristiano. Las actitudes, los intereses, los planes, la misma filosofía de la vida, hay que arrancar de cuajo eso. En una época cultivó eso, aprendió esto. No es fácil arrancar. En su lugar planta el temor de Dios, la pureza de labios, la bondad, la generosidad, el servicio a los demás. Esto hay que cultivar y lo otro hay que eliminar. Se debe arrancar primero para que el campo esté listo para el nuevo cultivo. Aquellos que al convertirse sacaron el tabaco, ¿qué tuvieron que hacer luego? ¿Cruzarse de brazos? No. Sembraron o plantaron otras cosas allí. Algo que era correcto para un cristiano. Piense por un momento en un campo donde, por ejemplo, hay algo plantado que usted sabe que está mal. Pero usted dice, bueno, voy a sembrar trigo. ¿Alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de ver el trigo listo para la cosecha? Saben que el color es color de oro. Es oro. Y usted mira y es parejito, siempre y cuando no venga una lluvia muy grande y granizo a esa altura, cuando ya está listo para la cosecha, es quizás lo más lindo que hay en el campo para ver. Es a veces hasta donde la vista alcanza, oro en pie. ¿Cuánto mejor es esto? Ofrecer pan y no veneno. Pero cuando uno está en el mundo, debe llegar el tiempo. Antes plantaba, ahora arranco. Versículo 3, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Matar, curar, destruir y edificar. ¿Qué debemos matar en el campo espiritual? Bueno, si ustedes van a Colosenses 3, 5, 6 y 7, allí hay bastante para matar, si alguno de ustedes quiere que alguna cosa muera. Haced morir, pues, y hacer morir es matar lo terrenal en vosotros. Y aquí están, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entre otras cosas, hablamos de idólatras que se postran ante una imagen, pero la avaricia, eso de acaparar y acaparar y tener más, es justamente idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La persona que no mata estas cosas que debe matar, que espere la ira de Dios, porque ese es un hijo o hija desobedientes, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Es decir, antes era el modo operante de ustedes. Esa era la forma de vivir, pero no ahora. Vivíais en ellas, dice. Vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cuando eran mundanos. ¿A qué mundano se le ocurre que tengo que dejar esto, aquello, lo otro? ¿Por qué? ¿Todos lo hacen? ¿El vocabulario que usa, todos lo usan? Si a mí me dijo una cosa, una grosería, yo le voy a meter otra peor todavía. Y así por el estilo. Así que hay cosas que hay que matar. Y si usted no mata, nadie lo va a matar. Usted mismo tiene que hacer desaparecer lo que es malo. ¿Y qué debemos curar? Hay un texto que para mí es un texto favorito. No todos están de acuerdo con mi forma de interpretar el texto, pero yo estoy de acuerdo conmigo. Rara vez estoy de acuerdo conmigo, esta vez sí. Está en Lucas capítulo 10. A mí me gusta mucho este texto porque nos enseña una gran lección. Voy a leer. Versículo 25 en adelante. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Buena respuesta de Jesús, ¿no? ¿Quién puede cumplir con eso? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Habrá pensado: ojalá no digo que es ese mi vecino con el que estoy peleado y no lo quiero ver sino muerto. Él sabía, porque prójimo es el próximo que está a nuestro lado. Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: Cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Ahora, este para mí es uno de los cuadros que ilustran el aspecto espiritual, pero podemos aplicarlo también a lo material. Cuando estuvimos en Israel, para ir de Jerusalén a Jericó hay 2 rutas, una ordinaria, sencilla, angosta, y otra una carretera ancha. Pero la ordinaria y sencilla pasa por el lugar donde se piensa que Jesús tuvo en cuenta el caso. Si ustedes llegan a ese lugar, encontrarán que hay un edificio donde venden souvenir y todo esto, y hay una carpa donde hay un árabe que toca un violín y espera que se le dé algún dinero, y sirve un muy buen café negro, cafecito. Es todo lo que hay allí. Está en ese tramo. Ahora, Jesús pintó un cuadro delante de este intérprete de la ley tan completo. Cuando él le preguntó: ¿Quién es mi prójimo? Es decir, persona en la que yo tengo que interesarme. Y él dijo, comenzó a hablar completamente de otra cosa. Dice: Un hombre iba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que lo despojaron de todo y lo dejaron medio muerto, junto al camino. Y allí comenzó el desfile de 3 individuos, un sacerdote, un levita y un samaritano. Yo interpreto que el sacerdote simboliza la religión, No hay religión sin sacerdotes, aún en el campo completamente, digamos, pagano. Tienen ellos sus sacerdotes, sabemos esto. Todas las religiones tienen sus sacerdotes. El levita representa la ley para mí, aunque los sacerdotes provenían de los levitas. Pero ellos representan, pero Jesús los distingue, dice, sacerdote y levita no son lo mismo, porque un levita no necesariamente es sacerdote. El sacerdote es de la tribu de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes, solamente los necesarios. Pero ninguno de ellos, ni la religión, ni la ley, hizo algo por el malherido. Ahí quedó él, hasta que llega el samaritano. Ahora, el samaritano estaba muy lejos de cualquiera de los dos primeros. No podía igualarse ni con sacerdote ni con levita, porque estos eran jerarcas eclesiásticos de la religión judaica. Y el samaritano era un simple despreciado, pero tenía un buen corazón. El samaritano representa a nuestro Señor Jesucristo. A él lo llamaron samaritano cuando lo despreciaron. Dijeron, tú eres samaritano y tienes demonio, para hacerlo aún más, aún peor. Bueno, como los samaritanos eran despreciados por los judíos, Jesús fue despreciado y fue llevado a la cruz. Pero fue Jesús quien se acercó al malherido. ¿Y quién es ese malherido? Somos nosotros. ¿Quién lo hirió y cuándo? En el huerto del Edén, él fue asaltado por la serpiente antigua, por Satanás, y fue herido, y esas heridas estamos cargando nosotros también. No me cabe la menor duda. La herida del pecado. ¿Por qué no se detuvieron el sacerdote y el levita? Porque no tenían solución. Era un caso para ellos imposible. El único que tenía solución para el problema del mal herido era el que se detuvo, el despreciado samaritano. Y noten bien el texto, hasta cuántos detalles hay allí. Dice, primero en el versículo 33, que un samaritano que iba de camino, noten, de camino. ¿Qué quiere decir? Usen otro término que diga esto. De camino significa de paso. Ay, de paso. ¿No hizo Jesús esto? ¿No vino aquí de paso? 3 años y medio de ministerio y se fue. Él no vino para quedarse acá, sí, mediante su espíritu. Pero él fue de paso. Pero cada detalle es importantísimo. Y después dice, iba de camino, vino cerca de él. Jesús vino tan cerca de nosotros, porque somos los malheridos, que hasta nació de una mujer igual como nosotros. Se humanó. Él que es el dueño de toda la creación, él es el que creó a Adán y Eva, él es el que creó las galaxias y todo el universo, ahora viene a hacerse así. Se acercó. Para poder ayudar al malherido había que acercarse a él. Y él lo hizo. Fue movido a misericordia. ¿Había algo en nosotros bueno para que él viniera? No. Hay algo bueno en un herido que está sangrando y que hay que ayudarle. ¿Hay algo muy atractivo? No, no es una bellísima dama que se retuerce y se pinta. Y no, eso es otra cosa. Es otra persona, mejor dicho. No. Una persona malherida es repugnante a la vista. Hay que tener algo en el corazón para socorrerla. Hay que tener capacidad y deseo y dedicar tiempo para socorrerla. Bueno, él vino para eso. El samaritano que de paso estaba transitando por allí fue movido a misericordia. Lo que nos falta a nosotros, hermanos. No somos movidos a misericordia. Algunos son movidos a dólares. Otros a pesos, otros a estima, popularidad. Hay muy pocos cristianos y pastores y obreros que son movidos a misericordia. Le llegó al corazón el dolor de este herido allí, junto al camino. Casi muerto, pero todavía con vida. Se acercó a él, vendó sus heridas. No son, para mí, espiritualizando esto, son heridas de carácter no físico, el que nosotros tenemos, sino heridas espirituales. La gente está dolida herida. Tanto es, tan cierto es esto, que incluso muchos de los problemas físicos que sufren hoy cristianos y no cristianos es producto de la herida espiritual. Y allí solo puede penetrar el despreciado samaritano, nuestro Señor Jesucristo. Él vendó sus heridas y luego les echó aceite y vino. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y el vino es símbolo de la sangre de Cristo. Más claro no puede ser. Cuando el Señor Jesucristo salva a un pecador, lo primero que el pecador, al abrirle las puertas de su corazón, lo primero que le da el Señor es el Espíritu Santo. Él no podrá continuar si no tiene el Espíritu Santo. Toda persona cristiana es asistida, recibió el Espíritu Santo por pura gracia de aquel que vino. El malherido no pidió, póngame un poco de aceite. Claro, el aceite puede ayudar, mitigar el dolor, cicatrizar o lo que fuera, pero físicamente hablando, en el sentido espiritual, el samaritano sabía lo que necesitaba el malherido para recuperarse y le aplicó. El Señor sabe qué necesita el pecador para su recuperación total. Y cuando el malherido no resistió, cuando el pecador no resiste, deja que le asista, el despreciado samaritano, estamos hablando de Cristo, será asistido. Y el despreciado samaritano sabe lo que necesita el pecador. Le aplica el Espíritu Santo, le da el Espíritu Santo. Y después el vino le hace ver que mediante la sangre de Cristo, él o ella fue salvo. El vino, como contiene alcohol, es también medicinal. Y uno se pregunta y dice, pero qué enseñanza más completa. Pero él no terminó allí. Él también dice, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón era lugar donde una persona podía ir, pasar la noche, recibir ayuda, si era necesaria ayuda incluso para su dolor o lo que fuera, podía recibir algo de ayuda. Es un poco tipo como un dispensario, digamos, para el enfermo. Para otros, para hospedarse, podría ser como un pequeño hotel o algo así. Se podría conseguir alimento para sobrevivir durante la noche, etc. Él lo llevó y él le cuidó, pero él tuvo que irse, el samaritano. Y entonces dice, cuidó de él. Otro día al partir, no podía partir el malherido, sacó 2 denarios. ¿Por qué 2 y no 1? 1 denario era el sueldo del día de una persona en esa época. 2 era, por supuesto, el doble. Él le sacó 2 denarios y dice esto. Y los dio al mesonero. Para mí el mesón es la iglesia local, donde una persona cristiana viene y espera recibir socorro espiritual y escritural. Dijo al mesonero, le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Le dice el samaritano, ¿me lo vas a cuidar? Le dice al mesonero. Ahora el mesonero puede ser el pastor de la iglesia, pueden ser los hermanos de la iglesia. ¿A cuántos de los nuevos hermanos nosotros los cuidamos en este sentido? En lo que a denarios se refiere. No solamente le dio 2, sino que le dijo, si tienes que gastar más, yo te lo voy a pagar. Te lo voy a devolver cuando vuelva. ¿En qué sentido tenemos que gastar más nosotros de lo que recibimos? Todos por naturaleza tenemos cierta capacidad. Somos talentosos en cierto grado. Podemos enseñar a la persona las verdades bíblicas. Podemos llegar hasta cierto punto. Pero esa persona va creciendo y creciendo y de repente comienza a hacernos preguntas. Y dice, dígame algo, ¿quiénes son los Rosacruces? o quiénes son la ciencia cristiana. Ahora usted, para poder enterarse de quiénes son, va a tener que gastar más tiempo. Eso usted no lo tiene. Usted no sabe y usted necesita documentarse. Para documentarse usted tiene que sacrificar horas de sueño, ciertos momentos, en fin. Y usted está haciendo esfuerzos porque usted quiere ayudar a esa persona para que salga de toda duda. ¿Cuándo recibirá la recompensa? Porque usted ya gastó los 2 denarios, ya se fue todo. Ahora usted va a gastar de lo suyo propio. Muy pocos hermanos en nuestras iglesias hoy se dedican a estudiar lo que necesitan para equiparse bien y tener respuesta correcta, adecuada, necesaria, requerida por tantos malheridos que son traídos del mundo a la iglesia. Hermanos, esto es para nosotros. Yo sé que a muchos predicadores no les gusta que se interprete así este pasaje porque les duele. Y toda verdad duele. ¿Cuándo le va a pagar? Usted recibirá la recompensa cuando esté con el Señor. Él le dirá: buen siervo y fiel, no has dormido, no para mirar esas tonterías de películas románticas o lo que fuera, hasta altas horas de la noche, novelas podridas, pues no es otra cosa. Dedicaste tiempo para estudiar, para leer, te privaste de descanso incluso. Tomaste en serio a tantos heridos por el enemigo, por el pecado. Aquí tienes tu recompensa. Te dije que te iba a pagar al regresar y voy a cumplir mi palabra. Pueden ustedes estar seguros que Él cumplirá su palabra. Bien, pero no terminó aquí todo. Siguió, le pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué cosa? Usa de misericordia con los demás. Y esto requiere muchas cosas: tiempo, oraciones intercesoras, humildad, lo que a ninguno de nosotros nos gusta mucho, a menos que alguno de ustedes sea muy humilde, avíseme, pues yo quiero aprender esa lección, a ver cómo tuvo éxito usted, me da el secreto, cómo ser humilde. Un día quiero escribir un libro, pero creo que solamente las tapas las voy a escribir porque yo también necesito aprender. Él un día, tal como dice acá en este texto tan claramente, ve y haz tú lo mismo. Esta es la única razón por qué nosotros estamos aquí en la tierra, para hacer misericordia. ¿Es fácil? No. Si fuera fácil, muchos lo harían. Así que hay cosas también en el texto que dice destruir, tiempo de destruir y edificar. ¿Qué es lo que tenemos que destruir, hermanos? Bueno, depende. ¿En qué campo? Pero hay cosas que hay que destruir. Vayan ustedes a Hechos 19, versículos 19 y 20, y vean ustedes cómo a veces hay que ser decidido y literalmente destruir. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Más destrucción que eso no hace falta. Delante de todos, y hecho la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ah, ellos habían entendido el Evangelio y entonces dijeron: estamos leyendo libros de magia. Y algunos dicen: la magia negra es mala, pero la blanca es buena. ¿Saben qué? La única diferencia es que Satanás se viste de blanco, pero es el mismo por dentro. Si lo pudiéramos ver desnudo, veríamos que es el mismo tipo. De negro para el día, porque se ve bien el negro durante el día. Pero para la noche, más blanco se ve mejor. Libros, ellos, algunos dicen: no, estos libros yo los voy a guardar. porque el día de mañana yo necesito consultar para ver qué es lo que dicen. Ya esos libros, la lectura de esos libros lo dejó prácticamente deshecho a la persona. La persona tiene que hacer lo que hicieron ellos. Drásticamente fueron y rompieron, o sea, quemaron, peor todavía. Por eso Salomón dice, tiempo de destruir y edificar. Hay que destruir muchas cosas en nuestra vida. Hay algunos que tienen sus ídolos. Bueno, yo sé que esto es absurdo, pero hay personas que dicen, no, pero esto era de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mis padres. Y yo no hago nada malo, yo le prendo una velita y me persigno y ya está. Es todo lo que hago. ¿Pero qué es eso? ¿Es idolatría? ¿Es ciertamente paganismo? ¿Es superstición? Y a menos que usted se deshaga de ese idolito, de ese cuadro, icono o imagen, lo que fuera, usted seguirá prendiendo velas y se mantendrá siempre, ay, entonces no voy al cielo. Sí, se va al cielo, pero enanito. Usted no va a crecer. Si usted no puede dejar eso, ¿cuántas otras cosas putrefactas no estará guardando en su mente? Si un simple cuadro no puede deshacerse. Y yo animo, hermanos, no tengan esas cosas en su casa, porque hagan lo que hicieron los hermanos aquí en el libro de los Hechos, los que practicaban la magia y que les habrá dado algún resultado, porque si no, no iban a practicar. Luego, cuando conocieron el Evangelio, llevaron y públicamente quemaron lo que costaba, sacando la cuenta, mucho dinero. Luego dice, versículo 4, tiempo de llorar y tiempo de reír. Ríen. Tiempo para todo. ¿Cuándo y por qué el cristiano debe llorar? ¿Saben ustedes que Jesús lloró también? Nunca se dice que él se reía, pero dos veces lloró por la misma razón. En Juan 11, 33 al 35, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, el versículo 35, es el más corto versículo de la Biblia, dos palabras. ¿Dónde ocurrió esto? En la casa de María, Marta y Lázaro. Lázaro había muerto. ¿Por qué razón Jesús lloró? Lloró por la incredulidad de las hermanas. En cuanto a la resurrección, si usted no cree en la resurrección de muertos, déjese de cristianismo. No vale la pena. Es como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. Así es como todo el mundo que no cree dice. Y así vive. Total, ¿para qué me voy a privar de algo que a mí me atrae ahora? Porque mañana ya va a ser tarde, que me atrae ahora, ¿por qué no he hecho mano de eso y hago todo eso? Total, yo no creo en la resurrección. Muerta la persona, se acabó todo. Otra vez que él lloró está en Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también, la ciudad era Jerusalén, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. ¿Qué es lo que él vio? Él vio la ciudad de Jerusalén, pintoresca, un día claro, hermosa ciudad, capital era de los judíos. Pero Jesús sabía lo que pasaría dentro de más o menos 37 años. Faltaba poco, un poco más de tres décadas. Fue el año 70 de nuestra era que vinieron los soldados, los ejércitos romanos, y lo que hicieron fue una masacre increíble. Y los que sobrevivieron, pocos quedaron allí, completamente desamparados. Y el resto se fueron al exilio. Fueron echados por todo el mundo. Se cumplió esto. Y Jesús dijo, este es tu día. Si por lo menos en este tu día, tu oportunidad, pero la ciudad lo rechazó, lo crucificó. Jesús sabía que iba a suceder eso. Y lloró al saber lo que le esperaba. Por eso dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, y escúchenme esto, ¿no habrá algún tu día para cada uno de nosotros? Yo creo que hay muchas personas para quienes Dios fijó un día y se hizo todo el esfuerzo por presentar el Evangelio. La persona rechazó. Ese día nunca más vuelve, porque la persona tal vez dentro de horas o minutos muere, o lo que fuera. Y el Señor sabe lo que espera para aquellos que definitivamente le rechazan. Ahora, ¿cuándo y por qué nuestro llanto es justificado? ¿Cuándo llorar y cuándo no? En Mateo 26, 75 se habla de Pedro. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Yo no necesito elaborar eso, pero ustedes saben que Pedro había prometido mucho y luego lo que él hizo fue maldecir, fue jurar en el nombre de Dios que no conocía a Jesús. Y luego, cuando se dio cuenta de lo que hizo, lloró amargamente. El llanto de arrepentimiento bienvenido. Si usted perdió mucho dinero, no llore por eso. Y usted me dirá, ¿y usted no llora? No, porque nunca perdí. Pero no vale la pena llorar por eso. Usted tiene salud, tiene vida, puede seguir viviendo y eso es lo que importa. Y casi seguro que se encontrarán aquellos que le dirán, hermano, yo le voy a ayudar. Y le ayudarán. Han habido muchos de esos casos. Pero hay motivos de llanto. Si usted ha pecado y sabe que ha pecado. La mirada de Pedro se encontró con la mirada de Jesús y cuando estas dos miradas se encontraron a medio camino, allá en el patio del sumo sacerdote, Pedro no resistió. Y se fue, buscó un lugar oscuro y allí lloró amargamente. ¿Por qué? Porque había pecado gravemente. Pero vayan a otro texto. ¿Por qué y cuándo llorar? Lucas 23, 26 al 28, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, cuando llevaban a Jesús a crucificar, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, es como decir madres, porque ellas eran madres, por lo que dice después. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hermanas, si ustedes no lloran por sus hijos, es porque no los quieren y quieren que vayan al infierno. No lloren por el dolor de Jesús que él sufrió. Él mismo dice, no lloren por eso. Lloren, oren, intercedan por sus hijos y por ustedes mismas. Jesús sabía lo que se acercaba a Jerusalén. En Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es justificado nuestro llanto cuando comprendemos el dolor de otros. Por supuesto que se justifica. Es justificado cuando intercedemos ante el Señor por nuestros hijos. Clamamos de verdad de corazón, tanto es así que hasta lloramos. Es justificado cuando nos arrepentimos y le confesamos al Señor nuestros pecados. Un llanto poco común lo tenemos aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 en adelante. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró, oiga bien, abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Era la que sería luego la madre de Samuel. Ahora, ¿qué es lo que ella pedía? Ella pedía dos cosas: un hijo, pero no cualquiera, y que sea dedicado el hijo a Dios. Y ella sabía que se estaba comprometiendo con algo muy serio. ¿Cuántas muchachas que se casan oran por sus hijos y todavía ni los tienen? Ni hay tal vez posibilidad que los tenga. Algunas no oran sino hasta cuando el hijo ya es marihuanero. No oran nunca, porque piensan que todo irá bien. Sí, mi tía tiene malos hijos, mi mamá tiene algunos que son malos hijos, mi tío y mi vecina y esto, pero los míos no solamente son lindos, que es para ella solamente eso, sino que serán buenísimos. Serán angelitos y angelitas. No. Un doble pedido tenía Ana. Quiero un hijo. Ella era estéril. Pero no quiero cualquier hijo. Quiero uno que te sea útil. Y ella pasó mucho tiempo llorando porque ella no hablaba en voz alta. De hecho, no era pentecostal. Se movían los labios. Y el sumo sacerdote, que era muy poco sumo sacerdote, tal vez sumo, pero no tan sacerdote, estaba mirando que ella movía los labios. Y decía: estás borracha, ya despierta de tu borrachera. Porque para él no era oración eso. Porque ellos tenían oraciones largas, plegarias, visibles, bien compuestas, tal vez leídas, y la gente decía: ¡oh, conmovedora la oración del sumo sacerdote! Y ahí hay una pobre mujer, quizás sin casi cultura, comenzó a orar, llorando, movía los labios, derramando lágrimas, pidiendo ¿qué? Pidiendo un hijo. Dos cosas para mi hijo, que no lo tengo ni sé si lo voy a tener, pero te pido que me des, pero no quiero cualquiera. Fue un gran profeta, un gran juez, fue el hombre para el momento. Otro caso en primer libro de Samuel 30, 1 al 6, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos, porque él había huido de allí, había ido a otro lugar a hacer guerra, a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hombres mayores, soldados. ¿Ustedes saben lo que era ese coro de llanto? ¿Pueden imaginar lo que era eso? Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, o digamos Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo a él, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amargura de alma por sus hijos y por sus hijas. Esto es, hermanos, lo que nos falta hoy. Amargura de alma por nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cuán lejos estamos de esto? Segundo libro de Samuel 15, 30. Y David subió la cuesta cuando huía de su propio hijo, de los olivos, y la subió llorando. llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Otro coro de llanto mientras subían la cuesta. ¿Qué había pasado? Se había revelado su hijo. David tenía una confusión tremenda. Por un lado amaba a su hijo, por el otro lado tenía que huir de él. Sabía que no le esperaba nada bueno. Jesús dijo a esas madres que lloraban por él, para que no lloraran, sino si van a llorar, está bien, pero que lloren por sí misma y por sus familias. Pedro lloró amargamente al descubrir el grave pecado, habiendo negado al Salvador. Pablo insta a los romanos que lloren con los que lloran. Una mujer estéril, Ana, llora por el hijo que deseaba que Dios le diera y que deseaba al mismo tiempo que fuera un hombre de Dios, oraba por Samuel. David llora porque su ciudad fue quemada y toda su familia llevada en cautiverio. De nuevo David llora por la rebelión de su hijo, Absalón, quien se sublevó contra el rey, contra su propio padre. ¿Cuándo y con quién gozar? Porque tiempo de llorar y tiempo de reír o gozar. Bueno, un caso que debemos recordar es Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. También conviene que leamos en Proverbios 25:20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Lo mismo que Filipenses, por ejemplo, 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos, pero eso para el futuro, no ahora. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Llegará un día cuando el gozo será perfecto. Y no olvidemos que la plenitud de gozo para los cristianos está 100% asegurada. Queda todavía el versículo 5 y los que siguen, tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedra. No se imaginan ustedes cuánto hay aquí para aprender. Pero el reloj es nuestro enemigo y dice, basta pastor y yo le obedezco. Es el único a quien obedezco aparte de Dios. A ustedes yo también les obedezco, pero hago lo que quiero. Vamos a dar gracias a Dios por esta hora. Te agradecemos, Padre amado, por tu palabra y pedimos que esta pueda hallar lugar en cada corazón y que en algunas personas, por lo menos, esto traiga cambios fundamentales. En el nombre de Jesús. Amén.